entre el puente de Aviñón. Todos bailan sobre el puente de Aviñón. Todos bailan, yo también. Todos bailan sobre el puente de Aviñón. Todos bailan, yo también. Todos bailan, yo también.